amigos. Porque yo quiero ahora boom boom contigo. Tú sabes lo que me gusta. Chúpame la polla rubia, oh rubia. Tú tienes preservativos. Soy muy fly en este momento. Rubia, quiero siempre empezar contigo. Muchos besos. Rubia, tú tienes preservativos. Porque yo quiero ahora boom boom contigo. Tú sabes lo que me gusta. Chúpame la polla rubia, oh rubia. Tú tienes preservativos. Rubia, soy muy fly en este momento. Rubia, tú tienes preservativos.